despiertas, que sueñes más cerca de mí, de mis labios, de mi cuerpo, de mis brazos, de mi lengua, de sus lazos, de los trazos de mis dedos y de dos palabras: te quiero, te quiero.